como hoy está cumpliendo 7 años de producción, de puesta en marcha de ese emprendimiento. Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Voces. Hola Romina y un saludo a todos los que están escuchando Radio Voces. Bueno, Leo, muchas gracias. ¿Cómo? Como vos decís, 7 años formalmente, con matrícula. También hay que aclarar que nos costó 3 años parir esta cooperativa, del 2009 que empezamos a trabajar con algunos artesanos, algunos compañeros que empezamos como a plantearnos la necesidad de pensar en resolver alguna instancia productiva, en alguna forma de trabajo conjunto. Y después de 3 años logramos afianzar y conformar en la cooperativa, que bueno, en el pueblo, en nuestro Chepes, es una de las cooperativas que sigue en marcha, que sigue activa, que viene de alguna manera intentando aportar desde la producción a la economía local. Sin embargo, digamos, nos queda, tenemos muchas cosas para resolver, pero de a poco se van dando logros que afianzan esta instancia productiva. Así que bueno, contento, porque la verdad que no nos acordamos nunca del cumpleaños de la cooperativa. Y ahora, digamos, este año nos vinimos acordando, como porque tenemos, bueno, todavía tenemos la idea de que, o nos falta la costumbre de que el 25 de abril del 2012 se fundó la cooperativa. Uh-huh. Pero bueno, muy contento. Vamos a pensar una actividad para este fin de semana. Vamos a tratar de hacer algo relacionado a la difusión también de nuestra cooperativa, para compartir estos 7 años de vida con nuestra gente, con nuestro pueblo. Así que bueno, eso te puedo contar de este momento de cumpleaños, ¿no? Leo, ahí vos mencionabas al respecto de los 3 años que les llevó poder conseguir la matrícula. Podríamos decir que en todo caso el espacio productivo cumple 10 años, entonces, este año, en algún momento de este año, que les llevó 3 años, bueno, la legalización, conseguir esa matrícula, la formalización, digamos, del proyecto productivo. Hoy ya llevan transcurridos 7 años de eso. Lo que recién mencionábamos recién es la importancia que tiene poder sostener un espacio de ese tipo productivo, donde no solamente ustedes están llevando adelante el curtido del cuero, sino que también llevan adelante toda la parte de puesta en valor de ese cuero, que es todo el trabajo de marroquinería, que han estado trabajando con talleres de marroquinería hacia afuera, digo, como también buscando trasladar esos conocimientos hacia otras personas allí en los llanos. Preguntarte qué es lo que, qué crees vos, que sos uno de los socios fundadores, que ha hecho posible el sostenimiento de un espacio como ese frente a una política pública tan adversa hacia ese tipo de emprendimientos y de proyectos. Sí, bueno, primero, digo, ¿cómo se sostienen estas propuestas productivas? A lo largo de los años hemos tenido altos y bajos, ¿no? Hemos tenido acompañamiento de organizaciones locales, como es, bueno, la Asociación de Emprender Chepe La Rioja, el CHELAR, que es una de las que acompañó la conformación de la cooperativa, de Obra Colpina Argentina también, que es otra organización que acompañó la conformación de la cooperativa, la instancia productiva que la venimos pensando y desarrollando desde el 2009 a partir de capacitación y a partir de pensar de resolver concretamente la producción para generar, digamos, fuente de trabajo para quienes veníamos articulando el eje del curtido de cuero y bueno, de la producción productos finales, como son la marroquinería, la talabartería. Hemos tenido en estos 10 años de propuesta productiva acompañamiento también de la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, que hemos como que también nosotros cuando empezamos a proponernos cooperativizar este productivo era en el marco de la Federación Percoa, y eso también un poco nos brindó una perspectiva de contención y de acompañamiento que bueno, no quedamos expuestos solo, sino que tuvimos esa contención y ese acompañamiento también en lo organizativo, en la búsqueda de formular los proyectos, en la búsqueda de los recursos. Y bueno, y como un productivo nuevo, que bueno, es incipiente, que viene también proponiendo no solo lo productivo, sino una forma de trabajo asociativo, organizativo, una forma de trabajo en donde varios artesanos teníamos en común esa cooperativa, y había que aprender a convivir, había que aprender a tomar decisiones juntos. Han pasado compañeros que ya no están en nuestra cooperativa y que bueno, han sido muy valiosos, como bueno, Ali Calíbar, como Diego Porra, Cristian Moyano, o sea, también miembros fundadores de la cooperativa, en donde bueno, hemos hecho ese proceso de aprender a organizarnos a partir del trabajo y de la producción. Ahora tenemos otro marco de organización. Yo creo que para mí es clave la organización y la contención, bueno, no solo de la cooperativa, sino en el marco de una propuesta que lo viene elaborando la Federación Fercoa, y de esa manera la articulación que se ha tenido a nivel local ha sido muy grande. O sea, articular tanto desde con otros artesanos sueltos, con otras organizaciones como es las organizaciones locales de los pequeños productores de nuestro departamento, como es también el Colegio Provincial de Arte, Comunicación y Diseño de nuestro pueblo, con distintas instituciones, con el municipio incluso. Digamos, la articulación que se ha dado a lo largo de estos años y que ha sido promovido, digamos, por una propuesta puntual de la cooperativa, también le ha dado, digamos, un marco de proyección a la propuesta, ¿no? Y bueno, y deja ver también a lo largo de los años de que es el camino que deben tener los pueblos como los nuestros. Este tipo de emprendimiento que apunta a aprovechar las materias primas que tenemos, que apunta a generar valor agregado a partir de nuestros recursos y de nuestra mano de obra, de nuestra gente, ha sido un desafío, pero también ha sido una escuela, ¿no? Una escuela en donde trabajadores que venimos desarrollando este oficio como es el curtidor, el marroquinero, el talabartero, hemos podido aprender muchas cosas, y sin duda, entre los altos y los bajos que hemos tenido, nuestra cooperativa siempre ha hecho planteo frente al Estado, y bueno, y una de las propuestas concretas que tuvimos en el 2016 fue que presentamos un proyecto de ordenanza para el fomento de las cooperativas. Eso también le ha dado a la cooperativa una mirada, digamos, propositiva frente a la falta de legislaciones, de políticas públicas y de acompañamiento estatal, no solo a los emprendimientos, o no solo a nuestra cooperativa, sino a todos los emprendimientos que vienen desarrollándose en nuestro pueblo. Bueno, también eso ha sido una, digamos, un proceso en donde tenemos que hacer desde nuestras organizaciones y desde nuestro productivo, tenemos que hacer propuestas uh-huh. al Estado, uh-huh. Porque desde el Estado poco y nada llega hacia las bases, hacia nuestra gente, nuestros trabajadores. Uh-huh. Es necesario de que maduremos una mirada común, una mirada de propuesta pensando en las políticas públicas. Eso también lo hemos aprendido. Y yo creo que tiene eco cuando nuestras propuestas se consolidan y buscamos el camino que debemos pelear incluso estas propuestas, ¿no? Plantearlas, debatirlas, pelearlas, empujarlas. Y bueno, ha sido 10 años de búsqueda y de propuesta, pero ha sido 10 años de aprender cómo los trabajadores o cómo desde el asociativismo y desde las cooperativas podemos proponer algo para desarrollar nuestro pueblo. Genial. Leo, bueno, la verdad, una alegría que con todos esos proyectos, esas ideas, esas iniciativas que carga el espacio del Monte, podamos decir hoy que están ya cumpliendo 7 años y que no son el último año ni cerca, que tienen muchísimas proyectos y propuestas para seguir trabajando. Así que bueno, desde aquí, desde Voces, les enviamos un abrazo muy fuerte y cálido y a seguir trabajando por más años del Monte. Bueno, Somi, agradecerles a ustedes porque ustedes como cooperativa también nos han dado o nos han ido indicando el camino, ¿no? Cómo organizarse y cómo pensarse juntos. Así que bueno, yo creo que las propuestas desde nuestras cooperativas brindan esperanza, brindan y nos animan a cada uno de los trabajadores a organizarnos mejor. Así que bueno, también cumplimos años, digamos, el sector de las cooperativas. Cada cooperativa que cumple un ciclo más de vida es un logro del sector. Así que, y es por eso de que tenemos para muchos años más, porque no estamos solos, sino que es un colectivo de trabajadores que nos venimos acompañando y que depende mucho de ese colectivo el éxito de cada una de las cooperativas. Así que tenemos para rato en nuestra provincia. Así es. Bueno, Leo, te mando un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias. Saludos.